lo sé. Hace calor. Por favor, no me digas que hace calor. Hace calor. Si quieres, háblame de tu abuela, de tu perro, de tu, de tu, tu, tu. No me digas que hace calor. De tu perro.